Señoras, señores, amigos, muy buenas noches y sean bienvenidos a una nueva edición, a una nueva aventura de mis enigmas favoritos. Son las casi las 10:15, estamos en riguroso directo, como siempre, desde los estudios de Digital Costa del Sol Televisión. Damos también la bienvenida, las buenas noches a todos esos amigos que nos están siguiendo en este momento online, a través de Internet, en muchos puntos de España. Y tenemos otra grata noticia hoy con la que abrir el programa, porque inauguramos nuevo canal en toda la comarca de Antequera. Antaquira Televisión se une al grupo Radio Televisión Benalmádena, Digital Costa del Sol, para que todos los amigos de la comarca de Antequera puedan sintonizarnos y ver este programa en directo, como toda la programación de nuestra casa, de nuestra cadena. Así que sean todos bienvenidos, porque vamos a hacer, amigos, hoy un programa muy especial. Tengo aquí conmigo, lo avanzábamos hace varias semanas, el buen amigo que está con nosotros hoy aquí, nos facilitaba la portada, y hoy la tenemos, la redactora jefe, Clara Tahoces, nos ha enviado muy amablemente pues el ejemplar físico de este monográfico que está en todos los kioscos españoles de la mítica y importante revista Más Allá, sobre la sábana santa de Turín y otras reliquias de Jesús. ¿Cómo no? Vamos a comenzar el programa de hoy hablando de lo que es noticia, porque como ustedes saben, fue el propio Papa Benedicto XVI quien el año pasado, 2009, avanzaba que durante 2 meses, poco más, sería la próxima ostensión de la sábana santa, y en este momento está ocurriendo. Ha estado recientemente allí, ha regresado hace 2 días, nuestro invitado, nuestro buen amigo, veterano yo de este programa, periodista, escritor, consejero editorial de la importante revista Más Allá. Un lujo tenerte aquí, Javier Sierra. Javier, buenas noches. Muy buenas noches, Luis Mariano. Encantado de tenerte aquí una vez más en este programa. Es un placer, y como decías, es verdad, recién llegado de la ciudad de Turín, que en estos momentos pues es un hervidero. Qué envidia me das. Sí, un hervidero, bueno, por el que se espera que van a desfilar pues como mínimo 2 millones de personas para ver la sábana santa de Turín. Las reservas ahora mismo están en torno al 1.600.000... Hace muy poquitos minutos recibía una noticia de la oficina de prensa de esta ostensión, diciéndome que hoy han pasado delegaciones, por ejemplo, ortodoxas rusas y también coptos de Egipto para venerar la sábana santa, y que, bueno, en fin, la ciudad se ha convertido en una especie de sociedad de naciones del cristianismo en estos días, ¿no? Por favor, Javier, hazme la fotografía de ese momento cuando entras en el Duomo, en la catedral, ves a tanta gente y sobre todo ves ese lienzo del que tanto has publicado, hablado, divulgado, escrito, investigado. Bueno, ¿cuál es el sentimiento? Claro, mi acceso a la Sábana Santa fue con Iker Jiménez y con Carmen Porter, y fue en medio de un grupo de periodistas. Bueno, un grupo, hay que decir, una avalancha de periodistas, porque debíamos estar más o menos, bueno, yo calculo que unos 350 o 400 medios de comunicación acreditados en ese momento para entrar. Hay 2.000 medios de comunicación acreditados hasta el momento. Curiosamente, solamente una treintena españoles, es decir, que el interés que ha generado en la opinión pública ibérica, o por lo menos en los medios de comunicación, es menor que en otras ocasiones. Pero ahí estábamos al menos 350 medios de comunicación entrando a tropel en la Sábana Santa, ¿no? En el Duomo, para ver la Sábana Santa. La sensación fue irreal, Luis Mariano. Yo creo que tú la tendrás también. Yo estuve en la ostensión de 1998 con dos amigos también del programa, con Juan José Benítez y con Julio Marbizón. Y en esta ocasión la ostensión, que sigue siendo dentro del mismo marco que se utilizó ya en el año 98, prácticamente en el mismo lugar de la iglesia, etcétera, tenía una diferencia. Es que la Sábana Santa ha sido restaurada. Fue restaurada en el año 2002, discretamente, o sea, sin luz ni taquígrafos, un poco al margen de la opinión pública. Nosotros nos enteramos de que esa restauración había tenido lugar 2 años más tarde, en el 2004, y es una sábana, yo te diría que casi nueva, muy limpia, muy clara, muy definida. La imagen sobresale muchísimo, tanto que al principio yo pensé que era un póster. Y no solo yo, sino que el cámara que iba con nosotros pensaba que era un vídeo, porque antes nos habían proyectado un vídeo, puesto en pausa, ¿no? De la definición que tenía. Y otro dato que a mí me llamó mucho la atención, otro detalle de esa síndone, es que, esto no sé cómo contártelo, es que nos dejaron durante la hora más o menos que estuvimos delante de ella, y ya te digo, un grupo muy notable de periodistas, fotógrafos y cámaras de televisión, nos dejaron en todo momento utilizar los flashes y los focos de las cámaras. Y esto es muy raro, Luis, porque cuando yo estuve en el año 98 en primer lugar, estuvo Iker en el 2000 también, cierto. Nos ponían detrás un vigilante de seguridad o sí. un carabinieri siempre con nosotros para que no utilizáramos flash y ni siquiera lanzáramos un haz de linterna contra la sábana, porque la imagen es tan tenue que se puede desdibujar, se puede deshacer. En esta ocasión no. Cayeron miles de flashes sobre la sábana santa, con todo el riesgo que eso conlleva para la imagen. A mí me sorprendió ese pequeño detalle. Y otro que me sorprendió, las manchas de sangre, esas que aparecen en el rostro, en los antebrazos, que son muy notables, o en la espalda. Veremos ahora nuevamente imágenes. Uh-huh. Son de color rojo. Y, ¿ah, sí? Y, sí, son de color vermellón. Y eso no debería ser así. Luis, tú sabes también, claro. como cualquiera, sobre todo últimamente, de los que son de espectadores de CSI, por ejemplo, de cualquier serie de televisión de este tipo, que la sangre se oxida muy rápidamente, se convierte en negro, y que lo que deja es una mancha oscura, y más con el correr de los siglos. No puede ser roja. Y sin embargo ahí es roja. Sospechoso, ¿eh? Bueno, da que pensar. A mí me ha dado mucho que pensar. Javier, y a nivel interno, ¿hay alguna conmoción en ti cuando estás frente a la sábana? Bueno, yo creo que cualquiera que se aproxime a ese icono sufre esa conmoción, sea o no creyente, y en cuanto tiene un minuto de meditación enfrente de ese lienzo, uno siente algo por dentro, ¿no? Aunque sea empatía con el dolor que representa esa sábana. Otra cosa es si esa sábana corresponde o no a Jesús de Nazaret, si es un fraude medieval o no lo es, pero la fuerza del icono es brutal. Yo tiendo a empatizar mucho también si visito el Museo del Prado y veo, no sé, un crucificado de Velázquez, ¿no? Pues también tiendo a empatizar con ese sufrimiento, con esa imagen que se quiere transmitir. Eso sí está. Y el icono de la sábana santa lo tiene como ninguna otra representación de Jesús en toda la historia del arte, porque es una imagen muy potente. Ahora bien, lo que hay detrás a mí me sigue desconcertando. Me sigue llamando mucho la atención, por ejemplo, que desde la última ostensión en el año 2000 hasta esta en el 2010 ha pasado una década en la que la ciencia ha evolucionado muchísimo, las técnicas de investigación de imagen, de datación, han evolucionado extraordinariamente, no digamos ya con respecto a 1978, cuando se hizo aquel examen, aquellos tests del STURP, de ese grupo de científicos que examinaron la sábana y la dataron, y bueno, arrojaron todos los datos que hoy nos sorprenden. Bueno, todo eso ha evolucionado mucho, y sin embargo, fíjate, se presenta a los medios en el 2010 la sábana santa, después de haber sido restaurada, después de haber sido mejorada su imagen, y no hay una sola rueda de prensa donde se den los datos técnicos y científicos. No hay ni un solo científico independiente que comparezca ante los medios de comunicación, ante la opinión pública mundial en definitiva, contando qué hay detrás de la Sábana Santa. Nadie explica, o si lo hacen con mucha cautela y casi retractándose, algunas de las cosas que se han ido diciendo en estos últimos años de la sábana. Por ejemplo, que aparecen letras alrededor de la cabeza del hombre de la síndone, donde escrito en arameo, en hebreo y en latín, se puede leer el nombre de Jesús de Nazaret. Nadie quiere comulgar con eso, incluso los propios sindonólogos. Es muy chocante. O, por ejemplo, lo que se descubrió en el 2004, en el 2002, para ser exactos, que se dio a conocer en el 2004, cuando al restaurar la síndone le quitan una tela sobre la que estaba cosida para darle cuerpo, o sea, le quitan como un forro por la parte de atrás, y descubren en el reverso de la sábana que hay otro rostro de Jesús. Esto se habló, saltó a los medios de comunicación, como si, y se supone que la imagen de la síndone solamente está por un lado. Exactamente. Bueno, pues ahora los propios sindonólogos, el propio monseñor Giuseppe Ghiberti, que es el conservador, digamos, de la sábana, el responsable eclesiástico de la síndone, decía que no, que bueno, que aquello se había comunicado de una manera como muy precipitada, como quitando la importancia, porque habían recibido muchas críticas por esto. Pero Luis, por encima de eso, incluso yo he notado que hay una retractación progresiva sobre algunas de las declaraciones más sorprendentes de estos últimos años respecto a la síndone. Por ejemplo, las monedas que aparecen en los ojos del hombre de la sábana. Los leptones. Ahora dicen que no, que quizá fue un error de interpretación al estudiar las microfibras que forman el entramado de los dos ojos. ¿Y sabes por qué? Porque las críticas son cada vez más duras en ese sentido. Por ejemplo, el caso de los leptones. Está el lado religioso. Es muy difícil de comprender como un judío que es ajusticiado por los romanos y rescatado por otro judío que es amigo de Jesús de Nazaret, lo entierre poniéndole las dos monedas del invasor en los ojos. Antes le hubiera puesto dos cantos rodados o le hubiera dejado con los ojos sin poner nada encima, antes de ponerle dos monedas paganas sucias del invasor romano. Pero además hay otra cosa. Si la teoría de la radiación es cierta, y pues luego si quieres entramos en las teorías, ¿cómo no? Si la teoría de que esa imagen ha quedado impresa porque una radiación poderosísima salió del cuerpo del hombre de la síndone y dejó esa imagen plasmada en el lienzo, entonces ver el relieve de las monedas no tiene ningún sentido, porque esa radiación hubiera dejado el perfil negro de las dos monedas. En ningún caso la superficie dibujada de la acuñación de la moneda. O que no hubiese sido una radiación. Esa es la otra historia, pero si no es una radiación, es una proyección. O contacto. No, tampoco. El contacto tampoco dejaría el anverso que de la moneda efectivamente, claro, grabado. Dejaría, efectivamente, la oscuridad. Sería, y eso es, sería una negro. Proyección. Pero una proyección estaríamos entrando en el territorio muy controvertido en estos últimos años de que la síndone es una foto. Efectivamente. Uh-huh. Algo quizá fabricado en la Edad Media. Sí, por un genio. Por un genio no cabe ninguna duda, pero bueno, eso es, ya te digo, entrar en un territorio lleno también de dificultades. Javier, tengo que hacerte obligadas preguntas. Como bien sabes, en el 2005 estuve en Turín, allí se me avanzaba, además está grabado, que la siguiente ostensión iba a ser en el año 2025, madre mía, 2025, quedaban 20 años, y sin embargo, el Papa Benedicto XVI avanzaba el año pasado que este año iba a haber ostensión. Mucha gente ha pensado que esto es una maniobra de la propia Iglesia debido a que en estos últimos años, pues, digamos que su popularidad ha caído en picado. Sí. Pero tú traes otra información. Bueno, yo lo que invito es a hacer una reflexión a ese respecto, porque las ostensiones nunca han tenido, contrariamente a lo que piensan muchos, una cadencia fija, es decir, no son celebraciones, por decir de alguna manera, religiosas, que se... programadas. Exacto, que se hacen cada 20 o 25 años. No, no es así. De hecho, en estos últimos 120 años ha habido 8 ostensiones, si no me equivoco. Exactamente. 8 ostensiones. Y lo que sí que no ha habido nunca es en un periodo tan corto de tiempo tantas. Es decir, tuvimos la del año 98. 2000. Y ahora tenemos esta de 2010. Eso sí es bastante singular, bastante atípico. Yo creo que tiene que convergen varios factores. Por un lado, el interés de los dos últimos papas por la sábana santa. El caso de Juan Pablo II es evidente. Él estuvo en la ostensión del 78 siendo todavía monseñor Karol Wojtyla, porque en ese momento quien estaba, fíjate qué curioso, qué coincidencia. Mientras se estaba celebrando en Turín la misa de presentación de la ostentación de 1978, se celebraba a la misma hora en Roma la misa de entronización de Juan Pablo I como papa. Y Juan Pablo I, Albino Luciani, prometió ir a ver la sábana santa antes de que se acabara esa ostensión. Él falleció antes. Falleció, como sabes, a los 33 días. Qué sincronicidad, ¿eh? Sí, qué cosa más extraña. Bueno, pues en esa ostensión estuvo Juan Pablo I siendo cardenal. Luego, cuando se celebró, evidentemente, la del 98, acudió Juan Pablo II y también en la del 2000. Y en ese periodo de tiempo estuvo Ratzinger también, como cardenal, acudiendo a la Sábana Santa a postrarse ante ella. En ningún momento han dicho, ni ellos dos, ni ninguno de los papas precedentes, que la Sábana Santa fuera auténtica. Cierto. Nunca. Siempre han dicho que es un icono de la fe. Exacto. Una imagen que invita a la reflexión, a la meditación sobre la pasión de Cristo, pero nunca auténtica. Pero sí han dicho que es falsa. Es decir, que esta es una historia muy curiosa que también muy poca gente sabe. Juan Pablo II, postrado ante ella en el año 2000, dijo espejo de la resurrección. Sí, dijo desafío a la inteligencia. Eso también es un auténtico desafío a la inteligencia y lo es. En eso, no, desde luego. Karol Wojtyla, es un reto a la mente humana. Sin lugar a dudas, es un desafío brutal a la inteligencia. Javier, ¿por qué la Iglesia no permite, no autoriza que haya una nueva investigación? Como tú dices, ¿ha avanzado tanto la ciencia? Yo creo que la razón está en lo que ocurrió en 1988, cuando se hicieron los análisis del carbono 14. Fíjate, esos análisis que son muy controvertidos y a fecha de hoy todavía hay quien los contesta de manera... Y los cuestiona. Y los cuestiona de manera muy, muy frontal, se basan... se realizan en un momento muy particular de la síndrome. En 1978 se hace esta ostensión. Los análisis de la NASA, la tridimensionalidad de la imagen, todos los detalles maravillosos que surgen en torno a este lienzo. Cuando se permiten los análisis de carbono 14, están convencidos de que va a dar siglo I. Y si hubiera dado siglo I, madre mía. Es decir, estaríamos no ante la reliquia más importante de la cristiandad, sino ante la noticia más importante dada desde el descubrimiento de América, pero vamos, y superándola, sin lugar a dudas, incluso superior a la llegada del hombre a la luna, porque estaríamos hablando de algo que perteneció a Jesús de Nazaret, que demostraría que Jesús de Nazaret existió y que demostraría que resucitó. Efectivamente. Así que eso no ocurrió. En el 88 fue un jarro de agua fría. Los tres laboratorios dijeron que era un lienzo, una tela, entre 1290 y 1360. Esa fue la datación en la que coincidieron con un margen bastante escaso de error. ¿Qué pasa? Ahí se produce el divorcio entre Iglesia y ciencia. Los próximos análisis se retardarán muchísimo. De hecho... ¿Es la única prueba que hay en contra? La única, y qué prueba, claro, es la datación. Es la datación. ¿Y qué es lo que ha sucedido desde entonces? Bueno, lo que ha sucedido es que, por ejemplo, el nuevo director del laboratorio de Oxford, que en estos momentos dirige ese centro donde se hizo el carbono 14, ha hecho declaraciones últimamente, el doctor Ramsey, diciendo que, hombre, no era el método del carbono 14 el más idóneo para datar la síndrome. ¿Por qué? Pues es muy fácil de entender. El carbono 14 se utiliza en arqueología, sobre todo, para piezas que no han sido tocadas. Es decir, que han estado enterradas durante 1000 años, 2000, que no han sido manipuladas. Claro. La sábana no es el caso. La sábana santa, conocemos bien su biografía, al menos desde el siglo XIV. Histórica, geográfica. Exacto, al menos desde el siglo XIV la tenemos mes a mes. Tocada, manipulada, besada... Totalmente. Así que hacer el carbono 14 una pieza así, pues no es lo idóneo. No quiere decir que no sea un método óptimo, porque se lavan bien las muestras, en fin, se puede hacer una datación. Luego también sufrió incendios, como sabes, y los incendios pueden haber datado, o sea, alterado algo el aporte de carbono del lienzo, y por lo tanto también alterar considerablemente o rejuvenecer la sábana. No se han puesto de acuerdo los expertos en cuanto a lo rejuvenecería, algunos dicen que en 100 años, otros dicen que en 1000, pero, en fin, el debate está. Y luego lo último que se ha dicho, Luis, y a mí esto sí que me ha sorprendido mucho, y es lo que defienden los sindonólogos en Roma y en Turín en estos días, que hay programas de televisión a diario en todas las cadenas en Italia, es que, en realidad, esa parte de la que cogieron la muestra, esos 7 centímetros de largo por 1 centímetro de ancho, en realidad es un remiendo de las monjas francesas que custodiaron la sábana durante un tiempo y la salvaron del incendio. Un remiendo, dicen, invisible. Un remiendo que se hizo tan minuciosamente que es imposible distinguir a ojo desnudo qué parte es auténtica sábana santa o vieja sábana santa y qué parte es nueva. ¿Y eso hubiese alterado el resultado? Pero mira, cualquier experto en tejidos, y yo he consultado varios en estas semanas, cualquier experto en tejidos sabe que no existen los remiendos invisibles. No existen, no es posible hacer eso. Al menos tal y como nos lo han presentado en estos días los sindonólogos. Por lo tanto, yo creo que la controversia sigue en su momento álgido, ¿no? Tres últimas cuestiones, Javier, porque me gustaría tocar diferentes asuntos contigo esta noche. Hay investigadores que apuntan, que han escrito, publicado, que posiblemente Leonardo da Vinci fue el que creó la sábana santa. Bueno, es una hipótesis muy difícil de sostener por un pequeño detalle que yo creo que es importante ya que estamos hablando de dataciones. Y es que... ¿La fecha? Claro. La primera constancia documental que tenemos de la sábana santa es que aparece en Lirey en manos de un nieto de un templario en 1355. Y desde 1355 hasta nuestros días hay constancia fidedigna de la existencia de la sábana. Pero... también podría ser, y explico por qué. Y esto es casi de película, Luis. En 1355, cuando se hace la primera ostensión pública de la sábana santa, el Papa condena la ostensión de la sábana diciendo que es un fraude, que es una pintura, que es una burda falsificación, que no viene de Constantinopla, como decía la familia de Charny, que era la familia de los primeros custodios de la sábana en Europa, y que se trata de algo que no puede mostrarse a los fieles. Y durante al menos 50 años esa controversia está en el máximo nivel. Todos los papas la condenan, dicen que eso no es posible sostenerlo. Es con Julio II, un papa que es contemporáneo a Leonardo, después vendría Alejandro VI, en fin, toda la época del Renacimiento, pues es con Julio II cuando ya se admite más o menos que la sábana santa es auténtica. Lo que dicen los que defienden la idea de Leonardo es que esa sábana de 1355 era burda, era efectivamente un fraude, y que se encargó a alguien que la mejorase, que hiciera una copia mejor. Esto, que nos parece hoy raro, en la Edad Media y el Renacimiento era bastante común. No había medios de comunicación como hoy que hicieran fotografías. Claro. Uno desaparecía de la circulación una reliquia durante 20 o 25 años y cuando la volvía a exponer a los fieles ya no se acordaban cómo era en la antigüedad. Así que ese margen está. Y luego hay una pequeña historia. Una historia que yo he tratado de seguir estos días en Turín sin éxito. Requeriría, desde luego, quizá años de trabajo. Y es la siguiente. Cuando muere Leonardo da Vinci, entregan todos sus cuadernos de notas, eran 27.000 páginas manuscritas del genio, se dice pronto, las entregan a Melzi, que era su discípulo. Bueno, pues Melzi recibe la visita de un miembro de la Casa Saboya que le quiere comprar uno de los taccuini, uno de los cuadernos de notas del genio, solo uno. Lo adquiere, hay constancia de que se produce esa venta, y ese cuaderno pasa a la biblioteca Sabauda, a la biblioteca de los Saboya, donde se ha perdido. Muchos piensan que ya que los Saboya eran, a fin y al cabo, los dueños de la sábana santa, quisieron comprarle a Leonardo, cuando ya había muerto, el cuaderno donde explicaba cómo lo había fabricado. Bueno, madre mía, si tiraras de ese hilo, Javier. Claro, no se puede demostrar, claro. Pero tirando de ese hilo sale una novela. ahí la has dejado. Javier, ¿quién crees en tu foro interno que es el hombre de la sábana santa? ¿Quién es el hombre de la sábana santa? Bueno, sé que representa a Jesús de Nazaret, como lo puede decir cualquiera. Es decir, no cabe duda de que esa imagen se corresponde punto por punto a lo que nos describen los textos evangélicos sobre Jesús de Nazaret. Pero no sé si es el verdadero Jesús de Nazaret. Yo lo tengo muy en cuarentena. Y según voy aprendiendo más, porque al fin y al cabo yo soy un aprendiz de brujo en estas cosas, según voy aprendiendo más, más razones tengo para seguir manteniéndolo en cuarentena. Yo creo en lo que representa el hombre de la sábana, pero no en la sábana en sí. Javier, ¿qué pueden encontrar los lectores en este monográfico especial? La verdad es que le he echado un vistazo y está sensacional porque hay un montón de artículos, un montón de puntos de vista. Por cierto, hay un artículo publicado por un buen amigo de este programa, el doctor Miguel Ángel Pertierra, Quesada. ¿Qué pueden encontrar los lectores de este monográfico? Pues mira, yo creo que es el repaso más actualizado y más completo que existe en estos momentos a disposición de los lectores sobre este misterio de la sábana santa, pero que no se limita solo a la sábana, sino que la pone en relación a otros iconos interesantes y otras reliquias que son complementarias. Por ejemplo, el sudario de Oviedo, que muchos espectadores sin duda conocerán, y que muestra unas manchas de sangre que indudablemente cubrieron el cuerpo de un muerto o por lo menos de un torturado, eso no cabe ninguna duda. También en relación, por ejemplo, al rostro de Manopelo, que es una tela, lo llaman viso en Italia, es una especie como de gasa transparente donde también aparece un rostro que encaja a la perfección con el de la sábana de Turín. Y luego también hacemos un repaso a otras grandes reliquias de la cristiandad, los Lignum Crucis, el Titulus Crucis con el INRI, en fin, hacemos un paseo a todo esto explicando qué hay de verdad y de mentira. Y luego yo creo que hay un ejercicio muy sano en esta publicación, raro, en cualquier caso, en una publicación que se dedica a este tema tan complejo, y es que muestra todos los ángulos posibles para acercarse al misterio. Hay artículos crédulos que defienden que la síndone perteneció a José de Arimatea y cubrió el cuerpo de Jesús de Nazaret, y hay otros que lo cuestionan. Y creo que en esa riqueza expositiva es donde está el verdadero tesoro para el lector, ¿no? Vamos a hacer nuestro primer alto en el camino. Javier, nosotros, si Dios quiere, estaremos el próximo 13 de mayo contemplando la síndone con un montón de amigos. Estás escribiendo, supongo, con tu experiencia, ¿no? Sí, claro, el mes que viene la publicaré más allá, tengo que hacerlo, claro. A modo de titular, Javier, y es el tema que vamos a tocar en la siguiente parte. Si yo te digo Cronovisión, proyecto Cronovisión... Pues uno de los grandes misterios, aparte de la sábana santa, que custodia el Vaticano. Hablaremos de ello en la segunda parte. Hasta ahora mismo, amigos, no se vayan de ahí. Thank you. casi ya a las 11 menos cuarto de la noche. Seguimos en directo en este su programa, Mis Enigmas Favoritos, desde los estudios de Digital Costa del Sol Televisión, para un montón de gente. Ahora en directo para Málaga y su provincia. Estamos también en directo para toda la comarca de Antequera a través de Antaquira Televisión en el canal 60. Online en este momento en internet para toda España. Y también en diferido a través de su televisión local en su ciudad. Nos acompaña hoy un buen amigo de este programa, periodista, escritor, Javier Sierra. Y hace algún tiempo, no mucho, presentamos una revisión de esta fantástica novela de investigación. A mí me atrapó. Yo creo que todo el mundo que ha leído esta novela y que no la haya leído se la recomiendo, porque es que de verdad te atrapa. Yo siempre digo que hay muchos libros que te arrastran muy bien a la acción, trepidante, al amor, al misterio, pero no hay muchos libros que toquen el corazón de las personas. Y este libro que tengo aquí, de verdad, toca el corazón de las personas, porque el mensaje que da Javier Sierra es un mensaje importante. Es una historia importante que ojalá, lo hablamos ahora fuera de cámara, se lleve al cine, como creo que va a pasar. Ahora le preguntaré, cómo no, hablamos de La Dama Azul. Y yo traía a Javier Sierra, en primicia, la nueva edición de bolsillo. Y fíjense, aquí lo tiene David. Ahí lo vemos en pantalla, es la nueva edición de bolsillo. Y fíjense, amigos, qué sincronicidad. Si es que las casualidades no existen, me dice Javier, ¿sabes qué día es hoy? Y le he dicho, sí, hoy es miércoles 14 de febrero. Mira, 14 de abril. No sé por qué tenía esa cabeza, 14 de febrero. 14 de abril, y leo la dedicatoria del libro. Hay dos, y en la primera de ellas dice: a las monjas del monasterio de la Concepción de Ágreda, en recuerdo de aquel providencial encuentro del 14 de abril de 1991. Qué sincronicidad. La verdad es que, bueno, la vida de un investigador de misterio está llena de ellos. Este libro, esta investigación fue tremenda, Javi. Bueno, fue hace 19 años cuando empezó todo para mí con esta historia, ¿no? Y el libro lo que trató de recoger es un poco la inquietud honesta pues de alguien como yo, porque uno de los protagonistas es una especie de alter ego mío, que se enfrenta con el misterio de una manera pues un tanto extraña, ¿no? En este caso, el 14 de abril de 1991 es un día que yo no olvidaré jamás, porque ese día llegué, entre comillas, por casualidad, a las puertas de ese convento en Ágreda. Acababa de publicar un artículo donde mencionaba de pasada a una tal Sor María Jesús de Ágreda, que decían que había sido vista en varios lugares a la vez, entre ellos España y el suroeste de los Estados Unidos. Yo no sabía nada más de esta mujer, más que cuatro cosas, y de repente me veo arrastrado por una nevada, de aquellas que, vamos, intemporales, de aquella tierra, y me deja esa nevada, vamos, pocas carreteras abiertas, y la única que puedo transitar con un vehículo sin cadenas es la que me deja a las puertas de Ágreda. De repente lo relaciono con esa mujer, pregunto en el pueblo, descubro el convento y me dicen que efectivamente esa mujer vivió allí, que su cuerpo incorrupto todavía sigue allí, de hecho cualquiera que vaya a Ágreda puede verlo, y que efectivamente ella había sido vista, y no solo vista, sino que había sido la responsable de cristianizar a miles de personas en Nuevo México, Arizona y Texas antes de la llegada de los primeros españoles. Ahí empezó todo, Luis, porque es que apenas un mes después de aquello, otra casualidad que no suelo contar nunca, es que la revista Más Allá, que yo empezaba a trabajar entonces para ellos, me mandaba hacer unos reportajes a Estados Unidos. Era el primer viaje internacional al que me enviaban. Yo era muy joven en aquel tiempo, y me envían justo a Nuevo México y Arizona para hacer aquellos reportajes. Claro, hice mis reportajes, pero también perseguí a la Dama Azul, y si ya me había quedado perplejo en Ágreda, cuanto más esa perplejidad se multiplicó en tierras americanas, hasta que, bueno, tuve que publicar este libro, claro. Estamos hoy siendo acompañados en este estudio por una sabia mujer que está ahí sentada, y nos decía que esto no va a parar hasta que la canonicen. Pues quizás sí, porque es un caso de beatificación, porque todavía no ha sido ni siquiera declarada beata, es un caso de beatificación muy complejo. Piensa que esta mujer escribió, también en una situación muy extraña, como en trance, escribió una vida de la Virgen María con una cantidad de información que no está en los evangelios, brutal, como tremenda. Como si lo describía como si estuviese fuera de la, sí, de la Tierra. Sí, sí. Bueno, aparte de eso, lo que ella dijo siempre es que era una vida de la Virgen María dictada por la propia Virgen, lo cual enseguida hizo que en el siglo XVII se despertaran todas las alertas en la Inquisición, y máxime cuando la compararon con otros escritos como el que tú te refieres, como el Tratado de la Redondez de la Tierra, donde ella describe desde el espacio cómo es nuestro planeta, ¿no? Bueno, pues todo eso hace que sus libros sean condenados al índice de los libros prohibidos del Santo Oficio durante unos meses solamente, y después provoca que varios papas declaren, fíjate, es que la fórmula es terrible, declaren a perpetuo silencio todo lo relacionado con esta mujer. Y ha sido, poco a poco, en estos últimos 300 años, pero sobre todo en estos últimos 20, poco a poco se ha ido dando a conocer, ha ido superando todas esas condenas papales anteriores, se está revisando el texto de sus libros, sobre todo la mística Ciudad de Dios, esta biografía de la Virgen María, para quitarle toda la sospecha de fraude o de herejía, etcétera, y bueno, que llegue finalmente a los altares. En aquel programa que abordamos La Dama Azul, Javier, te hice una pregunta que esta noche te voy a volver a hacer antes de hablar del proyecto Cronovisión y del cronovisor. Bien. Y es la siguiente, que tú sugieres en el libro y que creo que no mucha gente te ha hecho. ¿Tú no crees que en aquel momento el Santo Oficio, la Iglesia de aquella época, sabía, era conocedora de estas apariciones, que para ellos eran reales, pero que ellos pensaban que no tenían nada que ver con apariciones marianas, sino que efectivamente eran bilocaciones de una mujer santa, y que ellos utilizaban esas apariciones, haciéndoles creer a las personas que eran apariciones marianas, para tener más creyentes, más fieles? Bueno, la cuestión, yo lo planteo como un escenario de trabajo en la novela. La cuestión es que efectivamente hay unos grandes paralelismos entre lo que describen los indios de Nuevo México, Arizona y Texas respecto a las bilocaciones de esta monja de clausura de Ágreda, de Soria, en el siglo XVII, con la descripción de, digamos, la tipología estándar de una aparición mariana. Tanto es así que las apariciones de la Virgen de Guadalupe, que son 100 años anteriores a las visiones de la Dama Azul, unos cientos de kilómetros más al norte, son casi idénticas, es el mismo esquema. Una mujer, exacto, una mujer de manto azul, resplandeciente, cara blanca, europea, poco común en la época. Después la Virgen de Guadalupe, digamos que se hizo más mestiza, para ayudar a la conversión de los nativos, pero en principio era descrita como una mujer blanca. En fin, hay una serie de paralelismos tremendos. Y yo me planteo, en clave de ficción, pero con el ánimo de invitar al lector a reflexionar sobre ello, me planteo si no habrán sido muchas de estas apariciones de la Virgen, que están consideradas apariciones de la Virgen en la tradición católica, el resultado de visiones o de bilocaciones de otras mujeres u otras religiosas. Lo que parece una idea herética, en realidad no lo es tanto, porque piensa que la primera aparición de la Virgen, que se produce, según la tradición, en el año 40 de nuestra era, es aquí España. En España, efectivamente, a orillas del río Ebro, al apóstol Santiago, y que es la Virgen del Pilar, en realidad es una bilocación. Estaba viva. Exacto. La Virgen estaba viva en Palestina y es vista por el apóstol en tierras ibéricas, dándole todo el ánimo que cuenta la tradición para seguir convirtiendo a los duros de mollera. Técnicamente es una bilocación. Técnicamente es una bilocación. Así que si la primera aparición es una bilocación y luego te encontramos todos estos paralelismos, yo creo que ahí hay un argumento para pensar. Y fíjate, sí que me alegra que saques tú siempre este tema, porque en el fondo es hacia donde va dirigida la Dama Azul, o sea, claro, a reflexionar sobre este tipo de episodios, ¿no? Y eso también es lo que me ha valido en algunos sectores ultras, vamos a decirlo así, pues más crítica y más condena, ¿no? Yo no quiero establecer una verdad por encima de otras, claro. Lo que sí que pretendo es sugerir. Pretendo que el lector piense. Creo que vivimos en una época donde es más necesario que nunca que pensemos a partir de nuestra formación y a partir de la información que tenemos. Totalmente. Javier, ¿qué tiene todo esto que ver con la cronovisión? Con algo que se llamó cronovisor. Pues mira, mucho, porque es otro de los pilares sobre el que se sostiene precisamente la ficción de la Dama Azul. La cronovisión existió. Fue un proyecto que tuvo su momento culminante a principios de los años 70 y que ahí es cuando se dio a conocer realmente. Se trabajaba en él desde los años 50. ¿Dónde? En Milán empezó a trabajarse en este proyecto, en la Universidad de Milán, y en concreto, fíjate, esto lo sabe poca gente, todo esto empieza con un señor que se llamaba Gemelli y con otro señor que se llamaba Pellegrino Ernetti, que era un experto, era un sacerdote benedictino, experto en música, sobre todo en música prepolifónica. Bueno, pues Gemelli, experto en acústica, Ernetti, experto en música sacra, unen esfuerzos porque de repente han oído hablar de que con unas grabadoras normales y corrientes se pueden conseguir voces de los muertos. Es lo que en aquel tiempo se comienza a llamar psicofonías, que nace, como tú muy bien sabes, en Centro Europa con Friedrich Jürgenson y que llega a oídos del Vaticano. Es un asunto que evidentemente tiene que preocupar a la Santa Sede y se ordena una investigación sobre ese respecto. El avance en esa investigación les lleva a construir una máquina para obtener imágenes y sonidos del pasado. Ellos no creen que se trate de voces de los muertos. Eso es interesante. A diferencia de Jürgenson, no creen que sean comunicaciones de los difuntos. Ajá. Lo que creen es que son, digamos, sonidos o voces del pasado que quedan flotando en el ambiente, claro, en el éter. Y que ellos creen en la existencia del éter y que de alguna manera, si uno desarrolla una máquina sensible, podría recuperarlos. Tanto es así que Ernetti, que está obsesionado con la música prepolifónica, consigue completar partituras de piezas que se han perdido en el tiempo y recupera, por ejemplo, una ópera de Quinto Ennio que había desaparecido. Pues él la completa de esa manera un tanto insólita y la publica, y se publica y es refrendada en los ambientes musicológicos italianos. Ajá. De los años 60, ¿no? Y a partir del año 70 pasa algo. Parece que el equipo que había formado parte, sí, de este proyecto de la cronovisión bajo el paraguas de la Santa Sede se desmembra. Se disgrega. Y Ernetti, por alguna extraña razón, se siente liberado de su voto de secreto y hace unas declaraciones tremendas al Corriere della Sera, el periódico más importante de Italia, para el suplemento dominical. O sea, si publicar una noticia en tres semanas... Tenemos imágenes de... Efectivamente, bueno, pues estos son del suplemento dominical del Corriere della Sera, que se llamaba el Domenica del Corriere. Eso es. Y ahí hace unas declaraciones diciendo que él ha conseguido obtener no solamente esos sonidos del pasado y reconstruir óperas antiguas, etcétera, sino también imágenes. Y que una de las imágenes corresponde a Jesús de Nazaret sufriendo en la cruz el martirio. Creo que es la que viene a continuación, Javier. No me hagas mucho caso, lo montamos ayer. Sí, porque se publicó en este mismo reportaje. Ajá. Bueno, esa es, efectivamente. Bueno, esta imagen, junto con la historia del padre Ernetti, da la vuelta al mundo. En España lo publican todos los periódicos importantes nacionales. Sí. Yo leo esa noticia en el Heraldo de Aragón, en un viejo recorte que reproduzco también en la novela. Es una crónica que hace Torres Murillo, el corresponsal del Heraldo en Roma, y aquello me impresionó tanto que durante muchos años, en mi lista de asuntos pendientes a investigar, cuando yo era un niño y imaginaba que algún día trabajaría en esto, pues estaba el tema de la cronovisión y localizar al padre Ernetti. Bueno, tuve una suerte tremenda porque en 1993 encontré al padre Ernetti. Vivía en la isla de San Giorgio Maggiore, enfrente de la plaza de San Marcos en Venecia, es esa isla que se ve al fondo, que aparece en todas las postales. Sí. Acudía a entrevistarlo. ¿Ibas a entrevistarle para otra cosa? Bueno, la gran fortuna fue que acababa de publicar un libro, el padre Ernetti, que se llamaba La catequesi de Satana, o sea, el catecismo de Satán. Era un manual de exorcista, porque él terminó sus días siendo exorcista. Fue tu excusa perfecta. Maravillosa. Fui a entrevistarle a partir de la publicación de ese libro, por eso lo encontré, gracias a que ese libro estaba en librerías. Le pedí la entrevista, me la concedió, y después de estar hablando, como tú y yo, pues sí, una hora y pico sobre el diablo, etcétera, le saqué la pregunta que llevaba años guardando en la recámara. Y la pregunta era: padre, cuénteme en qué estado está el proyecto de la cronovisión. Fue la última que hice, porque inmediatamente el padre Ernetti salió de detrás del escritorio. Es que casi lo veo. Era un escritorio lleno de libros con un crucifijo enorme, siniestro, desde el que me hablaba. Se levantó, me paró la grabadora, me la entregó y me dijo: vaya usted de aquí. ¡Qué carácter! Impresionante. Me puso en la puerta de la calle, me cerró la puerta de cristal biselado. Es que ya te digo que lo estoy viendo. Y era la primera vez. ¿Qué le tocaste a ese hombre para que reaccionara así? Hombre, yo tenía 22 años. Era la primera vez que un entrevistado de esa categoría me ponía en la calle. Después ha habido otros muchos que lo han hecho, ¿no? Pero para mí fue un un shock. Y cuando de repente me quedé allí enfrente de su convento, solo con mi pregunta, la conclusión a la que llegué, que es la misma a la que sigo llegando, es que algo importante tenía que ocultar este hombre para mantener silencio. Algo muy gordo. Algo que se llevó a la tumba. Murió unos meses después, a primeros de 1994, el padre Ernetti falleció y se llevó ese secreto a la tumba. Pero, casualidad de casualidades. Llegó otro amigo de Francia. Exactamente. Este hombre, Ernetti, yo entonces no lo sabía, se hizo muy amigo de un sacerdote de París, un humilde sacerdote de París, que ha estado en este programa, que se llama el padre François Brin. Cierto. Con el que compartieron muchas cosas. Brin era un experto en transcomunicación, en comunicarse con el más allá, con los muertos, en todo lo que tuviera que ver con las psicofonías y con su ulterior desarrollo con las psicoimágenes. Y evidentemente el padre Brin conocía la historia de Gemelli y de Ernetti en los inicios del mundo de las psicofonías, digamos, de la era de las psicofonías. Se fue a verlo y quizá, como los dos eran sacerdotes, los dos tenían formación teológica, los dos amantes de la música, pues congeniaron y durante muchos años mantuvieron y cultivaron la amistad. Y hablaron mucho del cronovisor. No fue como en mi caso, que no me dio ocasión. Hablaron muchísimo. Y Ernetti, cuando murió Brin, recogió todas las memorias en un libro que no está publicado en España, que se llama El nuevo misterio del Vaticano, donde... Eso lo conozco yo, Javier. Claro, bueno, pues es un libro de François Brin sobre la cronovisión. Por eso lo he traído para que lo veas. ¿Dónde cuenta un poco todos esos encuentros? Muéstralo, por favor. Sí, muéstralo a cámara. Cuenta todos esos encuentros del padre Brin con el padre Ernetti para hablar de este asunto. Y la información que contiene es muy revelada. Habla, por ejemplo, da detalles técnicos de la máquina que no se conocen. Por ejemplo, que la máquina consistía básicamente en una especie de tubo transparente, como traslúcido, de un material traslúcido, y dentro de ese tubo se proyectaban las imágenes, como si fueran imágenes tridimensionales. Y esto es muy interesante, porque no eran imágenes de primeros planos, según lo que describen en el libro, sino que eran grandes escenarios en los que había que fijarse mucho, aunque la imagen fuera muy definida, para ver lo que había ahí. Es más, cuenta también muy bien la historia de esa foto que veíamos antes de Jesús. Sí. Esa foto no es realmente una foto del cronovisor, sino que... Una recreación. Exacto. Un escultor, amigo de Pellegrino Ernetti, que había visto esa imagen de escenario, de gran escenario, del Gólgota, exacto, del Gólgota, con las cruces, etcétera. Lo que hace es fijarse en el hombre que está ahí crucificado y construye una imagen, un crucifijo, con ese rostro. Y luego Ernetti le hace una foto a ese rostro. Y es lo que publicará la prensa. Historia un poco enrevesada, pero, en fin, cuando las historias son tan enrevesadas, probablemente es porque son auténticas. François Brun defendía, y defiende en ese libro, que el cronovisor existió. Fue una auténtica realidad. Y es que se desmanteló también. Se desmanteló porque la propia Santa Sede, al parecer, se quedó horrorizada con las capacidades que podía tener este descubrimiento. Madre mía. Y no me extraña, es decir, cualquier organización, y máxime una como es la Iglesia, de 2000 años, ha tergiversado o ha cambiado pequeños detalles de la historia a su favor. No ocurre solo con la Santa Sede, ni muchísimo menos, sino con cualquier organización. Que de repente haya una especie de acta notarial de lo que sucedió hace 2000 o hace 1000 años, que exprese en crudité lo que ocurrió, bueno, en fin, eso es tremendo y podría reescribir la historia y generar muchos conflictos. Así que decidieron desmantelarla. ¿Tú crees que no queda nada de eso en el Vaticano, guardado, custodiado? Algo debe de quedar. Tú piensas que el archivo Vaticano, y esto siempre me gusta recordarlo a los oyentes, sí, o espectadores o lectores, es el único archivo, el único, de todo el planeta Tierra, que tiene documentos escritos de más de 1000 años. Claro. De más de 1000 años. O digamos, son de mucho más de 1000 años. Hay documentos de 1500, 1600 años, escrituras, actas, testamentos. Hay un gran material ahí. Y evidentemente una información como esta no se destruye. Se guarda en alguna cámara, pero no se destruye. Javier, yo hace muchos años que no hablo con François Brun, no sé tú, sé que vivía en un pequeño apartamento en París. Así es, sí. Pero imagino que alguien que esté en el Vaticano, allí dentro, y hay conexiones, ¿pudiera tener conocimiento e información sobre la cronovisión? Sí, hay otras pequeñas pistas, es decir, hay gente que formó parte del equipo del padre Brin, y perdón, del padre Ernetti, uh-huh. Que han ocasionalmente hecho alguna pequeña declaración, pero al parecer todos ellos hicieron un juramento, hicieron un voto de secreto, como buenos creyentes no querían romperlo, entre otras cosas porque se hizo ante el Papa. Parece que estas investigaciones, desde la obtención de las primeras psicofonías por parte de Gemelli y el padre Ernetti, fueron tuteladas por al menos tres pontífices consecutivos. Es un tema interesante, un tema que algún día, evidentemente, utilizando el argot militar, se desclasificará. Uh-huh. Yo al menos confío en ello. Pero a mí en su momento me fascinó tanto que evidentemente no resistí la tentación de introducirlo en mi novela. Solo pensar uh-huh. que pudiera existir una máquina que pudiera recoger, filmar o fotografiar momentos del pasado, hombre, a mí me ponen los vellos de punta. Sí, además fíjate que entre las cosas que hicieron, pues, se habla evidentemente de la aventura de Jesús, pero parece que obtuvieron la voz de Nerón, la voz de Napoleón Bonaparte, en fin, se fijaron en una serie de personajes que les llamaban la atención y que exploraron. Estoy ¿dónde seguro están que tú... esas grabaciones? Claro. Yo moriría por escucharlas. O llevarla ahí a Giza, a Egipto. Lo curioso de este asunto es que yo le pregunté al padre Brin si era necesario que el equipo fuera móvil, es decir, ajá. llevar la máquina a los sitios, claro. para captar lo que hubiera en ese lugar. Me dijo que no, que no era necesario, que el equipo no. Yo tenía esa idea romántica de un equipo volante, claro, claro. que iba por los distintos escenarios para captar esas imágenes, pero no, parece que lo podían hacer todo desde una misma ubicación, lo cual lo convierte todavía en mucho más siniestro, ¿no? Porque en fin, lo puedes hacer en una habitación dentro de la pequeña chita del Vaticano y nadie se enteraría. Javier, yo me pregunto cuántos secretos habrá en el Vaticano. Pues muchos, y muchos se van desenredando poco a poco. Por ejemplo, yo hace escasas semanas leía un libro sobre la Capilla Sixtina, que acaba de publicarse uh-huh. en España, que es secreto de la Capilla Sixtina, donde un rabino muy importante de Roma, de hecho, prácticamente el jefe de la comunidad hebraica, el responsable de la comunidad hebraica en la Ciudad Santa, ¿no? en uh-huh. Roma, y un experto en arte, decodificaban las pinturas de Miguel Ángel en la Sixtina, y todas ellas tienen una fuerte raigambre hebrea, hasta el punto de que hay signos cabalísticos dentro de la Capilla Sixtina que han estado, pues imagínate, presidiendo todos los cónclaves de los papas cristianos, hasta ese punto, ¿no? Y que parece que todo obedecía a una suerte de venganza de Miguel Ángel contra Julio II, que es bastante comprensible, porque Julio II obligó a Miguel Ángel a pintar cuando él lo que quería era esculpir, ¿no? Esto uh-huh. nos lo dice cualquier libro de historia. Pues no nos vamos de Italia, porque uh-huh. aunque nos queden dos minutos para finalizar esta segunda parte, Javier, aunque en breve estará con nosotros el buen amigo Jesús Callejo y también comentaremos esta noticia, ¿qué te parece? Recuerdo en el 2005 también, uh-huh. cuando fui bajo tus indicaciones y con tu libro debajo, La Cena Secreta, a ver en Santa María de la Gracia, en Milán, el cenáculo. El cenáculo ha sido nuevamente noticia. Hay una investigación, por cierto, apoyada por el propio Vaticano. Sorprendente. De una mujer de apellido Sforza. Sí, sí. Que ha sido una auténtica, parece ser, revolución. ¿Cuál es tu opinión, Javier? Pues mira, es un tema que merece desarrollo, pero la doctora Sabrina Sforza. Sabrina Sforza. Exacto, ha hecho unas declaraciones a raíz de la publicación de un libro publicado por la estampa, por la imprenta vaticana, en donde dice que Leonardo da Vinci codificó una serie de detalles astronómicos dentro de la última cena y también una especie de profecía, ¿no? De fecha profética. Lo que dice es que el mantel de la última cena en realidad debe leerse como si fuera un mapa de Ptolomeo y que los apóstoles guardan en relación a ese mapa la disposición que tendrían los signos del zodiaco con respecto a la Tierra en un momento determinado de la historia, que es en concreto el momento de la muerte de Jesús en el Gólgota. Ahí hay tres fechas que son la fecha de la muerte de Jesús en el Gólgota, la fecha de el inicio de la pintura de Leonardo da Vinci y una fecha que se supone que es profética y que anuncia la llegada de un segundo diluvio. ¿4.000 algo puede ser? Sí, es, si no me equivoco, 4.000... es 4.100 y pico, sí. Sí. Uh-huh. Abordaremos de todas maneras ese tema en profundidad con el buen amigo Jesús Callejo. 4.106, si no me equivoco. Puede ser, puede ser. Hemos acabado esta parte, ustedes conocen muy bien la dinámica del programa y ya en la última pues podrán ustedes, si quieren, ponerse en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico, nuestra primera vía de comunicación que ya abrimos, nuestro email, como siempre, misenigmasfavoritos@arrakis.es, y también abriremos el teléfono por si desean hacer alguna llamada. Será dentro de unos minutos, después de la información comercial. Hasta ahora, amigos. Noche, últimos 25 minutos del programa y muchas cosas que contar, sobre todo sus comunicaciones, como siempre, los datos del programa, nuestra página web, donde están gran parte de los contenidos de mis enigmas favoritos, así como todas nuestras actividades paralelas y viajes y rutas del misterio. Este próximo que vamos a ir a Turín a ver la Sábana Santa el 13 de mayo, hemos cambiado la fecha, como ustedes saben, www.luismarianofernandez.com, www.luismarianofernandez.com. Otra web importante dentro del mundo del misterio, ya que está con Javier con nosotros, siempre la hemos dado, es www.javiersierra.com, www.javiersierra.com. ¿Qué pueden encontrar en ella, Javier? ¿Tus actividades, agenda? Sí, los libros, en fin, toda la información, incluso muchas cosas de la prehistoria televisiva mía, o sea que bueno, se van a divertir. Y también hemos de comentar que esto de las nuevas tecnologías, las redes sociales, ambos, Javier y yo, estamos en Facebook. Nos pueden encontrar con nuestro nombre, un montón de amigos ya agregados. Ahí tenemos, agréganos en Facebook, en esa edición, la del programa, misenigmasfavoritos@arrakis.es. También pueden encontrar a Javier, buscando Javier Sierra, uh-huh. Le pueden encontrar, yeah. Que estamos en Facebook. Vamos a ver el teléfono, pero antes quiero recordar que ha salido, estará ya disponible en todas las librerías, el libro de Javier Sierra, Dama Azul, en edición de bolsillo, con esta preciosa portada que diseñó la editorial Planeta. Eso es. Y yo siempre me gusta recordar este libro, Javier, bueno, que tengo este otro, también de la Dama Azul, del Círculo de Lectores, en este formato. Pero este libro me encanta, sobre todo la historia que tiene, porque yo siempre lo he comentado. Roswell, secreto de Estado, me encantaría, hace 10 años que hicimos un monográfico de Roswell, han pasado muchos años, me gustaría, Javier, en una próxima visita tuya, en la próxima temporada, que hiciéramos un recordatorio de Roswell. Para mí sería fantástico, además OVNI. Es un tema que sigo siempre vigilando, ¿no? Y especialmente este tema de Roswell. Ajá. Pues Roswell, secreto de Estado, el libro que tengo en mis manos, lo leí en agosto del año 2001... en una librería de Miami, librería Alfa. Allí lo tuve que encontrar, Javier. Hablaremos algún día nuevamente sobre Roswell y qué informaciones nuevas hay. Vamos a abrir también el teléfono, 952-56-44-61. 952-56-44-61, por si usted desea llamarnos por teléfono para hacernos alguna consulta de los temas que se han abordado hoy, la Sábana Santa de Turín y la cronovisión. Y vamos a abrir un primer correo de una buena amiga que nos sigue mucho desde Barcelona. A través de internet tengo que contestarte el correo, Isabel, hola Luis y Javier, aquí vuestra incansable fan desde Barcelona, escucharíamos a Javier hasta mañana a las 7 de la mañana, tiene tanto para contar, es cierto, tenemos que agradecerle que escriba sus libros y abra nuestra mente a nuevos interrogantes, espero poder ir al viaje de Belmez, ya me dirás los detalles, besos misteriosos para los dos, de Isabel, una buena amiga que te sigue mucha, fan tuya, seguidora tuya, lectora tuya. Otro correo electrónico, buenas noches amigo Luis Mariano, en primer lugar darle las gracias por hacernos disfrutar esta noche con la presencia, experiencia y palabras de Javier Sierra, pero no pretendo lavarle porque si sabiendo que estuvo esta Semana Santa en Málaga, compartimos hotel, me gustaría que se mojara y nos hiciera partícipes de sus impresiones y opiniones de esa Semana de Pasión de Málaga. Gracias y saludos cordiales, José de Málaga. Caramba, qué pregunta. Bueno, la Semana Santa no es el primer año que, en fin, en la que estoy en Málaga, ya llevo unos cuantos años, sí, cierto. Frecuentándola, y siempre hay algún pequeño detalle, alguna cosa que llama la atención, ¿no? Uh-huh. Este año, por ejemplo, se incorporaba en una de las cofradías, en la cofradía de la Sentencia, se incorporaba una sentencia nueva, porque se ha restaurado ese paso, y adivina de quién es el texto de la sentencia que lleva la cofradía de la Sentencia, de María Jesús de Ágreda, nada fuerte, menos. Qué fuerte. O sea que, en fin, siempre hay algún detalle de ese tipo significativo, ¿no? Y vamos a recibir una primera llamada, Javier, tenemos más correos electrónicos. Hola, buenas noches. Muy buenas noches a todos. ¿Con quién hablamos? Con Antonio Jesús. Hola, Antonio Jesús. Adelante. Bueno, pues para el amigo Javier quería decirle lo siguiente. Esa especie de intuición que has tenido en todo el proceso de tu trabajo con la Dama Azul, de tipo intuitivo y que luego se ha confirmado en el libro que has escrito, yo lo tengo con lo siguiente. Me gustaría conocer tu opinión al respecto. Si en los posibles archivos de los sótanos vaticanos podría existir algún documento que hubiera escrito Jesús de Nazaret. Buenas noches, Antonio Jesús. Es bien interesante la pregunta. Sí, bien interesante y bien difícil de responder, responder, porque se supone que Jesús de Nazaret no dejó ningún escrito. Ajá. Incluso las palabras, las pocas, porque no hay muchas frases directas, digamos, de Jesús de Nazaret en los evangelios, son susceptibles también de interpretación. Ojalá existiera. Hay una tradición, por ejemplo, también muy vinculada con la Sábana Santa, curiosamente, que son las cartas que intercambiaron el rey Akbar de Edesa con Jesús de Nazaret. Y ahí hay un periodo muy interesante porque a la muerte de Jesús le envían el mandilión o el rostro del hombre de la síndrome para sanar a Akbar de sus heridas. Cierto. Y hay una historia que deja entrever que Jesús escribía cartas, aunque sea de la tradición, digamos, protocristiana, pero no tenemos constancia. No tenemos, digamos, constancia fidedigna o con absoluta seguridad de ello. Correo electrónico. Hola, Luis Mariano, un saludo, gran programa el de hoy. Le quería preguntar a Javier sobre la Sábana Santa, si tan importante es para la fe, si ha sufrido algún tipo de atentado, robo o algo similar de los enemigos de la Iglesia o la fe, o alguien que simplemente lo querían como reliquia, como la lanza de Longinos. Respecto al cronovisor, le quería preguntar a Javier que cómo piensa él que sintonizarían el aparato para una fecha en concreto, ya que un mismo espacio podrían pasar cosas diferentes en distintas épocas, y si ese aparato no estaría funcionando a día de hoy bajo control de otras personas, organizaciones ajenos al Vaticano. Un saludo de Juan José. Interesantes siempre las cuestiones que plantea Juan José. Las dos son muy interesantes. Respecto a la Sábana Santa, justo en estas fechas se estaba hablando también de que durante la Segunda Guerra Mundial hubo un periodo de tiempo, y esto lo han reconocido las autoridades en Turín, en el que la Sábana Santa fue extraída en secreto. Esto es muy interesante, Luis. Extraída en secreto de la Catedral de Turín y enviada a la otra punta del país, a Nápoles, donde se escondió en un monasterio en Nápoles para que Hitler no se apropiara de la síndone, porque Hitler iba en busca de la síndone. Estos son detalles. Sí, estos son detalles que han surgido en estas fechas. No me extraña nada, vamos. Es decir, que efectivamente ha habido intentos de hurto y de posesión de ese objeto, y el último de ellos, evidentemente, por parte de Hitler. Otra cosa es, por ejemplo, la extraordinaria significación simbólica que tiene la Sábana Santa en estos días, y que hace que, por ejemplo, las medidas de seguridad Que hay en la ciudad de Turín se extremen, aunque bueno, tú vas a ir el 13 de mayo, pero te vas a encontrar con algo que a mí sí me ha llamado mucho la atención. Pese a esas medidas de seguridad, pese a la tensa vigilancia que hay en muchas partes de la ciudad y especialmente en torno al Duomo, en torno a la catedral, la sensación que se percibe en la ciudad, en Turín, es de extrema paz, es todo muy tranquilo. Qué curioso. Yo creo que te llamará la atención eso. ¿Hay también vigilancia extrema para los periodistas? Bueno, hay vigilancia para... Tú sabes que no hay periodista bueno, así que hay que vigilarlos, evidentemente, pero bueno, es la de siempre. Tenemos una llamada y luego vamos a ver un correo electrónico. Buenas noches. Hola, Luis Mariano, soy Carlos Cantal, hermano de Eduardo. Hola, Carlos, encantado de escucharte. Pues un saludo a los dos, y mi pregunta es la siguiente. Yo quisiera saber si el cronovisor, se ha estudiado a fondo y saber los materiales con los que estaba hecho, y después si los científicos de la Universidad de Milán, bueno, pues he seguido pistas con las personas que empezaron el estudio y la fabricación del cronovisor, a ver si hay algún tipo de información al respecto. Y muchas gracias a todos. Gracias, Carlos. Buenas noches. Se nos quedaba pendiente a Juan José también contestarle sobre el cronovisor. Sobre el cronovisor, sí, sobre cómo lo sintonizaban, ¿no? Exactamente. Pues mira, casi puedo dar la misma respuesta para ambos. No se sabe cómo no ha trascendido esa información sobre cómo lo sintonizaban. Parece que tenía que ver mucho con la acústica. Ellos decían que cada periodo histórico estaba dominado por una clase de acústica particular, y lo que hacían era que van el tono de voz, por ejemplo, de un personaje concreto, ¿no? lo centraban y a partir de ahí descargaban, entre comillas, utilizando un argot moderno, la información relativa a ese personaje. Respecto a de qué estaba hecho el cronovisor, pues mira, tampoco tenemos mucha idea. Estaba conformado por ese tubo de plástico transparente dentro del cual se proyectaban las imágenes y por una serie de antenas, aparentemente de tipo parabólico, que estaban alrededor de ese tubo. Pero no sabemos mucho más. De hecho, el padre Brin, en el libro que tengo en las manos, publica algunos esquemas, pero son muy rudimentarios y realmente dan muy poca información. Entre otras cosas porque ni Ernetti ni Brun eran técnicos, no eran ingenieros, eran sacerdotes. No sé si es posible, Javier, que retomemos algunos esquemas que hemos enseñado de una máquina. Son los mismos. Vale, efectivamente. Vale. Juan José decía, el anterior email, que si ese aparato no estaría funcionando a día de hoy bajo control de otras personas, organizaciones ajenas al Vaticano. Claro, esta pregunta... Pues no lo sabemos, es muy difícil eso de responder. Claro. Lo que siempre se dijo en su momento es que la SED había decidido interrumpir la investigación de este tema por las implicaciones tremendas que tenía para la historia de la humanidad, ¿no? Que se asustan. Precisamente nos ha llegado un correo de nuestro buen amigo, el doctor Miguel Ángel Pertierra, quien ha publicado un artículo en el monográfico de este mes, de verdad, de la Sábana Santa. Ante todo, saludaros a los dos y felicitar a Javier Sierra por sus libros e investigaciones. Se ha hablado mucho de la prueba del carbono 14, la síndrome de Turín, pero actualmente se está hablando de otra prueba que sería muy esclarecedora sobre la datación de la misma, que no se altera ni con los incendios ni con el contacto directo de las personas, y es la prueba de la vanilina. ¿Por qué no se ha realizado? ¿Hay algún sector eclesiástico que le interese la no realización? Un abrazo muy fuerte, Miguel Ángel Pertierra. A mí me cuesta mucho, es muy buena pregunta, a mí me cuesta mucho pensar que en el 2002 se sacara la síndrome de su caja, se le quitara los remiendos, los remaches que hicieron las hojas, se le quitara esa sábana base sobre la que estaba cosida y que no se aprovechara esa circunstancia para obtener un hilo, que es lo máximo que se necesita para volver a hacer dataciones. Mi impresión, pero es una impresión después de haber hablado con varios sindonólogos estos días en Roma, en Turín, perdón, y con incluso un par de monseñores, bueno, el cardenal arzobispo de Turín y con el monseñor Ghiberti. Mi impresión es que hay razones más que fundadas para sospechar que sí que se han hecho esos exámenes. De hecho, no tiene sentido que en el 2002 todo se mantuviera en un estricto secreto y que no se han dado a conocer, probablemente porque siguen contradiciendo la versión del peregrino. Y fíjate, una cosa muy curiosa, toda esta ostensión del 2010, y tú lo vas a poder comprobar in situ cuando viajes a Turín, está total y absolutamente dirigida al peregrino. Para el peregrino, sí. O sea, no hay ni un solo resquicio para la investigación científica. Es más, el propio monseñor Ghiberti, el conservador de la sábana, y el propio Centro Italiano Internacional de Sindonología, ya están declarando, por un lado y por otro, por diestra y por siniestra, que no se van a entregar a ningún laboratorio más fragmentos de la sábana o el acceso a la sábana para trabajar directamente sobre ella y despejar dudas. Que en todo caso, se les va a permitir el acceso a una copia digital de la sábana, esto es interesante, 1-1, que han confeccionado, una especie de escaneo, que pesa casi 13 gigapixels, o sea, gigabytes. Y con esos 13 gigabytes se puede, digamos, trabajar sobre la imagen. Pero claro, trabajamos sobre la imagen, no sobre el soporte. Claro. Vamos a leer un correo electrónico, Javier. Hemos leído uno antes de nuestra amiga Isabel de Barcelona. Ahora nos vamos a otro punto que yo quiero muchísimo y que llevo muy en mi corazón. Las Islas Canarias. Claro, alguien, un amigo que nos ven muchos de allí. Vamos a La Palma, la isla de La Palma. Nada menos. Isla especial, ¿eh? Hola, Luis Mariano y Javier. Interesante programa el de hoy. A mí me gustaría un programa sobre algunas otras reliquias, como por ejemplo la sangre de San Genaro o sobre San Pantaleón. Seguro que podrás aportar cosas curiosas. ¿Para cuándo? Gracias por vuestro trabajo y saludos desde La Palma, Roberto. Bueno, ese es un tema que a mí también me ha ocupado en otros momentos. Yo recuerdo un programa que hice para Telemadrid sobre esta reliquia en particular, sobre todo la sangre de San Pantaleón, que es una reliquia madrileña, como todo el mundo sabe, está en el convento de la Encarnación, claro. Y cada mes de julio se licúa, ¿no? y se produce ese milagro. Bueno, ese programa consiguió acceder a unas fórmulas magistrales que se conservan en el monasterio de San Lorenzo del Escorial, que son medievales, y en donde se explica cómo se pueden fabricar esas sangres. y era un procedimiento químico, alquímico en aquella época, muy singular. Se cogía sangre, sangre de animal o sangre humana, se le disolvía una proporción ínfima, minúscula, de ácido sulfúrico y de esperma de ballena, y el ácido sulfúrico entra en ebullición a los 18 grados, es un ácido que entra en ebullición muy rápido, de tal manera que esas sangres que generalmente se guardan siempre en la cripta de la iglesia, fresquitas todo el año, cuando se exponen al culto de los fieles, generalmente en verano o en primavera, cuando ya hace más calor, pues se provoca una reacción dentro de esa ampolla y se produce el milagro. Es decir, que habría una explicación química a eso. ¿Cómo podemos saber si la sangre de San Pantaleón o la sangre de San Genaro son fruto de esos experimentos o no? Pues de una manera muy sencilla, permitiendo el análisis, un análisis espectrográfico de la sangre. Evidentemente la Iglesia no concede ese privilegio. Recordamos los datos del programa. Si ustedes quieren llamar por teléfono, tenemos ya una llamada, vamos a recibirla. 952-56-44-61. Nuestro correo electrónico, mis enigmas favoritos, @arrakis.es, esa otra vía de comunicación que tenemos abierta. Y recordarles también otro dato importante, que es nuestra página web, la de este medio de comunicación, porque muchos nos preguntan, bueno, ¿cómo podemos veros por internet? www.costadelsoltv.com. Recibimos esa llamada. Buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Con quién hablamos? ¿Me oye? Sí. Señor Smith. ¿Perdón? Señor Smith. Señor Smith, entiendo. Ah, bueno. Yo soy creyente y me extraña que negocien tanto con la muerte de Jesús y de María, porque yo no le veo una celebración, una fiesta. Veo un negocio que hay alrededor de la muerte de Jesús y de María, su madre, que me extraña que... Y después la segunda es, tanto que nos tiene asustado de que viene el lobo, que viene el Mesías, y aquí no se mueve ni el gato, o sea que, ¿no? Con lo que está ocurriendo en el mundo, que el mundo va a peor, con tantas destrucciones, tantas guerras, y tantas miserias, y tantas enfermedades, yo no entiendo el Creador, el Salvador, el Dueño, el Todopoderoso del mundo, que no intervenga. No lo sé. No lo tengo claro. Para mí, Jesús o el Dios, si existe un creador, es ese. Jesús fue un mártir más, una persona como usted y como yo. Nunca se consideró superior a los demás. Nunca se consideró Dios ni rey. Solo hablaba de su padre. Y yo creo que cuando estas imágenes que el hombre ha creado, rodeado de oro y de plata, cuando están miles de personas tiradas en las calles, pasando hambre y necesidades, nos arrollamos ante una imagen que no tiene vida, que no da nada, solamente riqueza y poder. Lo siento, ¿eh? Señor Smith, creo que he entendido bien. Señor Smith, gracias por llamarnos y darnos su opinión. Más que preguntas, han sido... Bueno, presenta un problema ético, evidentemente, sí, claro, que subyace en todo esto. Hombre, claro. A mí también me ha llamado siempre mucho la atención, incluso con... Antes nos preguntaba otro espectador por la Semana Santa malagueña, sí. No es cosa de la Semana Santa malagueña, en general de las Semanas Santas, siempre me ha llamado la atención que se celebre y que sea más popular la parte de la muerte de Jesús y del sufrimiento del Calvario que el Domingo de Resurrección, donde nadie va a las procesiones, ¿no? Hay muy pocas, y realmente la fiesta, lo que deberíamos celebrar es la resurrección y la esperanza, la vida, en fin, que todo el mundo deposita, claro, en ese acontecimiento. Por supuesto. Pero bueno, yo creo que tiene que ver también, y hay que entenderlo, con lo que significa, lo que tiene de metáfora el sufrimiento de Cristo, ¿no? Fíjate que los responsables de esta ostensión nueva de la Sábana Santa, de la SIN, en Italia, lo han entendido muy bien. El lema de este año es pasión del hombre, pasión de Cristo, pasio homini, pasio Cristo. Y creo que tiene mucho valor eso, porque lo que hacen es poner en relación el sufrimiento de Jesús y el sufrimiento cotidiano de cada uno de nosotros, especialmente en estas épocas difíciles que atravesamos, ¿no? Entonces, bueno, hay que entenderlo así, y yo creo que al final lo importante es no navegar en el ámbito de la fe con fanatismo, sino vivirlo, en fin, con optimismo, ¿no? Y poner siempre el acento en la luz, ¿no? Yo creo que es importante y nunca me cansaré de repetirlo. Hay que poner el acento, pues, si hablamos de la pasión y muerte de Jesús, ponerlo en la resurrección. Creo que eso es lo que cuenta, ¿no? Javier, ¿tú has vivido esa fe en los peregrinos que iban a ver la síndrome de Turín? Pues sí, los peregrinos realmente que yo he podido ver, y muchos de ellos eran del ámbito hispano, no tantos españoles como de países de América Latina, desde luego iban con auténtica devoción al lugar y a enfrentarse al lienzo. Cuando les confrontabas con las sospechas, las dudas, con el debate científico que hay detrás de la síndone, ellos reaccionaban de una manera muy curiosa. Terminaban diciéndote, bueno, es que no nos importa si la síndone es verdadera o falsa, lo que nos importa es la reacción que provoca en nosotros, nuestro sentimiento. Y caramba, eso también a mí me ha hecho pensar, es verdad que al final lo importante es lo que uno siente delante de la sábana, evidentemente más allá de lo que la sábana es, aunque para una mente racional sea importante saber lo que es la sábana santa. Si es fraude, si es un fraude medieval, hay que localizar inmediatamente en los archivos de historia a quien lo hizo, porque ha creado un objeto increíble, con información anatómica muy precisa, poco común, por no decir nada común en la Edad Media, con una manera de representar a un hombre crucificado que no era común en los artistas de su tiempo, y con una técnica que está casi rozando la maravilla. Es fotografía, si se confirmara algún día que es una protofotografía, la sábana debería estar en un museo, a lo mejor en la NASA, porque sería la primera fotografía de la historia. Claro. Javier, no tenemos tiempo para más, pero ¿en qué estás liado? ¿Cuál es tu próximo inminente proyecto? Bueno, el inminente es concluir esta novela en la que llevo empeñado ya bastante tiempo, que tiene muchos recovecos también bíblicos, Y lanzarme quizá un proyecto de documentales para televisión o de programas ¿Sí? para televisión, pero bueno, es lento todavía, quiero hacerlo bien y bueno, el camino se allanará. ¿Se están remitiendo los episodios, los documentales que tú hiciste para Antena 3? Sí, se están remitiendo, sí, sin mi control, es decir, que Antena 3 en fin, decide unilateralmente a ese respecto, yo me entero prácticamente al día siguiente de que los han emitido, pues los ponen muy tarde, pero bueno, sí, se siguen reponiendo y bueno, está bien porque es un trabajo que se hizo con mucho cariño. Javier Sierra, de verdad, como siempre, amigo, Luz, un auténtico placer que hayas visitado hoy el programa, además en compañía. Se agradece, un abrazo muy fuerte para toda tu familia y encantado, que hasta cuando tú quieras. Muchísimas gracias. Vale, Javier. Hasta pronto. Gran suerte. Y a ustedes emplazarles para la semana que viene. Vamos a despedirnos hoy un poco tristes. Tristes, bueno, y por otra parte, alegres. Sobre todo para los que creemos que esto de la vida es solamente un ciclo que cumplimos y que realmente al otro lado puede estar la auténtica realidad. ¿Quién sabe? Se han ido muchos grandes del misterio. Españoles, extranjeros, que poco a poco, por generaciones, obviamente, se van yendo a ese otro lado, y hace poquitos días se ha ido, pues, otro gran amigo, otro hermano de espíritu y maestro, que además ha visitado este programa y ese otro que hacíamos, Puente al Infinito, y es Miguel Ángel Godoy. El pasado martes 6 de abril, yo me enteraba el pasado miércoles, pues nos dejaba este gran amigo, que además, insisto, vamos a recordarle en esta noticia, homenaje, que queremos brindarle nuestro más sincero pésame para toda su familia, para su mujer, para su mujer María José, para sus nietos, para toda su familia en general, para los amigos que le conocían, y con estas imágenes, con este recuerdo, nos despedimos hasta la semana que viene. Un abrazo muy fuerte de todo el equipo que hace posible Mis Enigmas Favoritos. Que sean felices. Buenas noches. Yo cojo esta tacita de agua, vivo intensamente un estado emocional en el cual transfiero un sentimiento positivo, también soy negativo, porque es una dualidad, y puedo ayudar a una persona de alguna forma, descargarlo psicofísicamente, armonizarlo, incluso calmarlo, un dolor de cabeza, una mala digestión, una taquicardia, con un vaso de agua, sí. Por eso es importante, el buen mago tiene que conocer y saber cómo son y cómo se manejan, pero antes que todo, conocer los estados emocionales y los sentimientos para poder transmitirlos. ¿Me expliqué? Sí, durante todo. Una vez más, estoy aquí para denunciar la mentira de la muerte. Estoy aquí para decirles que la muerte no existe, que es tan solo un puente hacia otro infinito, una nueva forma de ser y estar, que la muerte es tan solo un teatro, una puesta en escena, un nacimiento hacia la auténtica realidad, que el espíritu es la esperanza. Nuestro amigo, maestro del buen ser y del buen hacer, y mejor persona, Miguel Ángel Godoy, ha pasado a ese otro lado. Ahora, seguro que estará con esos grandes del misterio que se marcharon. Miguel Ángel fue una figura mundial de primer orden en el campo de la magia afro-indoamericana. Fue también parapsicólogo, energetista y profesor en técnicas vitales. Fue un estudioso y conocedor de las técnicas derivadas de la magia para el equilibrio psicosomático. Fue también ameno conferenciante, practicó el oficio de escribir y fue también colaborador habitual de medios de comunicación. En 1974 se licenció en Psicología por la Facultad de Humanidades y Ciencias de Montevideo, en Uruguay, con la especialización en neurosis y fobias. Trabajó durante años en el diagnóstico y tratamiento de neurosis agudas, esquizofrenia, manías persecutorias y demás enfermedades mentales en el Hospital Psiquiátrico de Montevideo, Villa del Carmen. Paralelamente a aquel trabajo en el hospital, decidió abrir una consulta privada en calidad de parapsicólogo y energetista. Desde 1978 a 1984, dirigió el Centro de Estudios Astrológicos Urania en Barcelona, impartiendo enseñanzas y creando talleres de trabajo relacionados con sus estudios en ciencias ocultas. Fue también miembro de honor en el primer Congreso Internacional de Ciencias Ocultas en 1978, celebrado en el Palacio de Congresos de Montjuic de la ciudad condal. En ese mismo año fue también miembro de honor en el primer Congreso Nacional de la Otra Medicina, Curadores y Sanadores. También fue un estudioso del satanismo y la magia negra. En su faceta divulgadora, escribió para la mítica y ya desaparecida revista Karma 7 y participó en numerosos programas de radio y televisión. Mundos Paralelos fue su última apuesta televisiva en Radio Televisión Marbella, donde asumió la dirección y el guión del programa. Fue Miguel Ángel Godoy, un hombre que tuvo vocación de profesor, que fue un investigador del alma humana y que, en definitiva, fue un hombre que soñó sin importarle el paso del tiempo. Hasta siempre, Miguel Ángel Godoy. Hasta siempre, maestro. Buenas noches. Mis enigmas favoritos presenta información basada en parte en teorías y opiniones, algunas de las cuales son discutibles. El propósito del programa no es dar por válida ninguna parte de la controversia, sino emplear los informes y pruebas dramáticas para ofrecer una respuesta posible, aunque no sea la única, a estos enigmas y misterios.